Optimismo ante el abismo. J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte toutes les dérives sectaires. Dérigé aux libertaires, je donne les ex-mètres punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mets faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pas FTP, tu perds qu'il n'en coûte du FN. Pour ça reste Buzz Kiel, qui casse la gueule de bonne haie. Je prône une solidarité immigrée. Un programme de Radio Bronca pour encender les ânimes sans apagar la rabia. 104.5 de l'FM. À coup nation de patrie avant de finir sous parvis. Lors d'une manif la salle des nationalistes au pouvoir. C'est déjà partout en Europe et ça après deux guerres mondiales. Rien qu'en pouvant en droit de face, c'est ça la démocratie. Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça des groupes de rap viendront rap à militaire. Il n'y aura pas d'élan pacifiste, ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère. J'balance des dénonciations, sans défaut dénonciation. Buenas tardes. Otro lunes más, aquí estamos en Optimismo ante el abismo. Este espacio de Radio de Bronca en el que pretendemos desafiar la impotencia y los miedos, viéndonos reflejados en múltiples conflictos y luchas. Hoy hablamos otra vez, igual suena un poco repetitivo, pero... hoy tenemos otra entrevista de Gabriel Pombo da Silva. Hace unas semanas pusimos una entrevista que era del 2005, cuando él había estado de permiso. Bueno, empecemos por el principio. Gabriel Pombo da Silva es un preso anarquista, estuvo muchos años en las cárceles de la Península Ibérica. Aprovechó un permiso para no volver, pero le pillaron de camino. Entonces ahora está en la cárcel en Alemania. Entonces, la entrevista que teníamos del 2005 era una entrevista que le habían hecho en un tiempo de permiso, una radio de Vitoria, la Bedi Erratia. Y hoy lo que tenemos es una entrevista actual que le han hecho en una radio de Hannover, llamada Radio Flora. Es un programa llamado Buena Onda. La verdad es que esta entrevista estaba también en el sitio web de contrainformación, clinamen.org. Pero me parecía interesante como que sonara así en las ondas hercianas de Barcelona. Es una entrevista que está muy bien. Bueno, él cuenta un poco desde... Incluso cuenta un poco de su infancia, ¿no? De alguna forma, al contar su infancia, también cuenta por qué está en la cárcel, ¿no? Él, pues, era de un barrio... Pues, barrio obrero y pues, un poco lo que se encontró. Era inmigrante... Su familia emigró a Alemania, luego volvió para acá. Y aquí le cogieron por algunos atracos. Sin más rodeos, yo creo que os voy a dejar con Gabriel y os voy contando cosillas durante el programa. Espero que os guste la entrevista. Me está escuchando, espero, en el teléfono... Me está escuchando, espero, en el teléfono Gabriel Pombo da Silva, porque con él voy a hablar al principio. Gabriel, ¿me escuchas? Sí. Ah, perfecto, bien. Entonces, voy a presentarte cortito. Gabriel es un anarquista español de 42 años y estuvo muchos años presos en España, casi 20 años, en parte en condiciones de aislamiento. Y se encuentra ahora en una prisión alemana, en Aachen. Tú caíste preso, te tomaron preso en junio del 2004. Gabriel, cuenta, ¿cómo ocurrió eso? Primero, bueno, bienvenido, un gusto grande que estés en el teléfono. Ojalá que no te corten rápido, porque nunca se sabe, como tú dijiste, si los carceleros están en buena onda o mala onda. Diles que estamos en la buena onda, así que te dejen hablar. Esperemos. Bueno, pues el 28 de junio, en un control policial aquí, de estos rutinarios, pues nos pararon para controlarnos y eso, ¿no? Nosotros andábamos con pasaportes falsos, José y yo, que es un compañero vasco que también está conmigo preso. Y bueno, luego está mi hermana y otro compañero de un grupo antirrepresivo. Y estábamos, pues eso, dando una vuelta por aquí, por Europa, pues para denunciar la situación del régimen CIES y un poco informar sobre nuestros presos y demás, ¿no? Y la situación en España. Y bueno, además estábamos armados, pues evidentemente, para defender nuestra libertad. Y en ese momento, pues en principio le dimos los pasaportes y demás, todo iba bien.

No sé qué pasa con Alfredo y Patricia, no hay información en la red. Alfredo y Patricia tienen que cumplir 3 años y medio de cárcel ahora. Como sabéis, esta gente que tuvieron el 4 de febrero del 2005, me va a fallar ahora la memoria un poco, 2004 igual, bueno, que tuvieron hace unos años ese 4 de febrero una noche en que hubo unos disturbios en el centro de... Bueno, unos disturbios, unos incidentes, la policía cargó en el centro de Barcelona, enfrente de una casa ocupada, entre comillas, un sitio de fiestas, de raves, en el que resultó un policía herido. Todo apunta, es bastante evidente, incluso Joan Clos lo dijo en su momento, que le cayó una maceta desde el balcón de esa casa a ese policía, que quedó en coma y ahora ha quedado un poco vegetal. El caso es que detuvieron a las primeras personas que tenían enfrente. Entre ellas estaba Rodrigo Lanza, Alex, Juan y Alfredo y Patricia no, porque los detuvieron horas más tarde en el hospital. Bueno, el caso es que detuvieron esa noche a estas personas, más algunas más que los cargos no fueron graves. Alex, Rodrigo y Juan ya estuvieron en la cárcel casi 2 años. Alfredo y Patricia no. Y ahora, tras salir la sentencia, que fuera recurrida y todo, les aumentaron un poco la condena. Bueno, desde aquí decir que no están solos, que hay gente que les apoya y que ánimos con lo que les viene ahora encima. Respecto a Gabriel, decir que no dice la dirección. Al final, la chica de Radio Flora, de esta radio de Hamburgo, este programa se llama Buena Onda, que le hacen la entrevista, no dice la dirección, pero yo tengo un pequeño problema con esto, porque la dirección, pues evidentemente, es en alemán, porque es en Aachen. Os recomiendo que la busquéis por internet en Google, la vais a encontrar muy fácil. Yo intentaría deletrearlo, pero es un poco difícil. Es Stadtenwaldstraße, Aachen. Bueno, y ahí tenéis la dirección, es fácil de encontrar. Ponéis en Google Gabriel Pombo da Silva y Aachen con 2 as, lo vais a encontrar. No es complicado. Bueno, nosotros esta semana nos vamos. Hoy no. El programa ha sido simplemente la entrevista, pero la semana que viene tendremos aquí en el estudio de Radio Bronca a una amiga que está en la Asamblea de Salud Mental de Granada. Ella nos va a hablar sobre el TAI, el tratamiento ambulatorio involuntario, sobre la psiquiatrización, sobre el estigma, sobre la medicación y sobre cómo eso es una herramienta de control social hoy en día. Así que estar pendientes todos los lunes de 8 a 9 de la tarde. Los jueves se repite también a la misma hora. Los miércoles de 1 a 2 del mediodía. Y ahora también en el dial del 96.6 del FM. Ahí estamos ahora emitiendo todas las mañanas, todas las noches, de 12 de la noche, a partir de la medianoche hasta las 2 del mediodía del día siguiente. Radio Bronca en los 2 diales a la vez, y como sabéis, Optimismo ante el abismo, a partir de la una, los miércoles. Bueno, la semana que viene nos vemos, sed malos y que no os cojan.